Pasamos al punto 5, ruego de pregunta. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria para Andalucía. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría que, por motivo de las campanadas, pues después de haber hablado sobre el tema de básica, no sé cuál es el otro punto que ha planteado, porque es que no he podido coger nota. Por el estruendo y el ruido de las campanas a esta hora en una sesión plenaria. Ah, no la tenía por orden. Anterior a la última, que es la que ha planteado de la visita pospuesta de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y Agua. Perdón. Sobre el tema del IEDT, que tengo una reunión para el viernes para tratar varios temas. Está hablando de la Consejería de Medio Ambiente, del tema de la administradora, consejo de radio para convocarlo el día 10, del IE los remedios, no sé concretamente. Perdón, ¿es después de que ha hablado de la básica y antes de la Consejería de Medio Ambiente? Sí, pues lo que está comentando anteriormente a eso sería, era el tema de una reunión que tengo para el viernes, este viernes a las 10:30, con el IEDT, en cuanto a varios proyectos, pues no sé cuál es, Pepe, consejería, ahora tú me consultas, luego preguntas, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias. Aunque veáis aquí mucho escrito, no os preocupéis, que es que muchas de estas preguntas ya están hechas en comisión informativa y están resueltas, medio resueltas, medio respondidas, algunas en su totalidad prácticamente, pero vamos, son temas que se van repitiendo mes a mes, ¿no? Y esperemos que muchos de ellos pues se zanjen de una vez y retomemos nuevos. Otras, incluso, que por razones de oportunidad, pues no las voy a hacer en el pleno, ¿no? Como es obvio. Hay una que me parece muy interesante y esta sí os pido que sepáis sufrirla, ¿eh? Porque yo creo que merece la pena ser sufridores o compartir el sufrimiento de otros. Sobre la demanda judicial contra este ayuntamiento. Un juicio verbal, el número 789/2011, y la sentencia, que es la 84/2013 de 29 de abril, pues que dicta la juez doña Raquel López Vizcaíno Castro, del de primera instancia e instrucción único de Ubrique, sobre tutela sumaria de la posesión. Tutela sumaria de recobrar la posesión. El 17 de noviembre de 2011 se admite a trámite la demanda y se cita a las partes para la vista el 10 de enero de 2012. El 10 de enero de 2012 se suspende el procedimiento por entablar vías de acuerdo. El 15 de marzo de 2012, el procurador de los tribunales, don Julio Alberto Gutiérrez Durán, solicita la reanudación del procedimiento. El 20 de marzo de 2012, una diligencia de ordenación citando a las partes a la vista para el 19 de junio de 2012. Ese 19 de junio de 2012 se suspende la vista por falta de citación de los testigos y se cita a las partes para el 29 de octubre de 2012. El 29 de octubre de 2012 se suspende de nuevo debido a imposibilidades sobrevenidas de uno de los letrados citados, citando a las partes para la celebración de la vista el 19 de marzo de 2013. El 19 de marzo de 2013, por fin, se celebra la vista. La sentencia de fecha 29 de abril de 2013 se falla a favor de los demandantes. Se declara por él, la juez, primero, haber lugar a la acción de recobrar la posesión instada por don Diego Lara Narváez, doña Ana María Márquez de Galvín, don José Manuel Laramaz Márquez y doña Remedio Vázquez Ramos, el matrimonio y los hijos. Segundo, condena al Ayuntamiento de Ubrique a reintegrar en dicha posesión a los demandantes. Tercero, condena al Ayuntamiento de Ubrique a reponer los costes a su estado anterior. Y cuarto, por auto de aclaración, el Ayuntamiento de Ubrique, demandado, abonará las costas causadas y las comunes. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de 20 días desde su notificación ante la Audiencia Provincial de Cádiz. El que os dirige la palabra se interesó por este tema en esa fecha concreta y procuré, de alguna manera, creo que incluso no solamente privadamente hablando con el alcalde, sino incluso en pleno, quiero recordar que también se hizo alguna mención a este respecto para intentar de que no se recurriera, porque parecía que, de todas maneras, la cosa era bastante clara y posiblemente el ayuntamiento siempre estaría en posición de perder y evitarnos más gastos, además. El ayuntamiento apela en las postrimerías del plazo ante la Audiencia Provincial, apelación civil 230/2013, sentencia número 196/2013, y hay un fallo. Fallo significa que dicen lo que hay que hacer, no es que falle, fallan. A lo mejor tuviera algo que ver en algunos casos. Se desestima el recurso de apelación y se condena al Ayuntamiento de Ubrique a pagar las costas del presente recurso de apelación, con lo cual más deuda o más gastos. En Jerez de la Frontera, a 29 de noviembre de 2013, la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz ha visto el recurso de apelación formulado contra la sentencia dictada el 29 de abril de 2013 y dicta sentencia número 126/2013, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y un fallo, desestimando el recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento de Ubrique. Contra esta sentencia, dice, se puede formular recurso extraordinario por infracción procesal o recurso de casación conforme a la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil. Se podrán interponer dentro de los 20 días siguientes al de la notificación y se presentarán ante esta sección octava de la Audiencia Provincial para dirigirlo a la Sala Primera del Tribunal Supremo. Son palabras mayores, ¿no? Debiendo el recurso acreditar al tiempo de la interposición el correspondiente depósito de pago para recurrir. Definitivamente, conversación telefónica, miércoles 22 de enero del 14, con don Manuel Sigle. El 16 de enero cumplía el plazo para haber presentado recurso por infracción procesal o de casación conforme a la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil, sin que don Manuel Sigle, letrado de este ayuntamiento, hubiera recibido instrucciones del señor alcalde para llevarlo a cabo. No hay recurso. Es decir, que quería darle lectura, tal y como creo que y se merece la familia que recurría, porque entiendo que se le había hecho un defecto en su finca o se le había, de alguna manera, pues deteriorado en su derecho y en su patrimonio. En fin, esta es la historia que quería contar de alguna manera y definitivamente, pues saber que no hay recurso ante el Tribunal Supremo. Quería referirme a la contratación municipal que se abordó en comisión informativa, ¿no? La referencia para un posible encuentro se manifestaron en la propia comisión por parte de quien sustituía al señor alcalde, que se encontraba en Fitur, y en este caso pues le correspondió la presidencia a doña Pepi Gloria, doña Josefa Gloria. Que, por cierto, pues a mí personalmente me causó muy buena impresión la presidencia de esta mujer, pues porque la verdad nos enteramos bastante bien de lo que quería explicarnos. Yo, en ese sentido, pues quiero felicitarla porque, aparte de que discurrió perfectamente la comisión informativa, pues tuve ocasión de entender perfectamente todas las explicaciones que se le pedían. Es que no ocurre en todas las comisiones lo mismo. Ese ritmo que esta señora pues llevaba en la comisión, a mí personalmente me satisfizo mucho. No obstante, a pesar de esa referencia para un posible encuentro que me parece importante y creo que todos lo calificábamos de interesante, pues porque hay muchas cuestiones que hay que aclarar y hay que abordar. Sin embargo, yo no quería que pasara este pleno sin hacer un pronunciamiento, de alguna manera, que el que sobrellevamos en este asunto. Y preguntaban, ¿no?, que qué criterios se están aplicando para la contratación municipal temporal, además de los de siempre habituales y recurrentes, basados en los informes de los servicios sociales comunitarios. Porque es evidente que, a pesar de los programas sociales de contratación, con sus especificidades concretas y determinadas, no puedo entender que no se esté contratando, además, y de manera temporal, y a otro personal en el ayuntamiento, no sujeto ni a estos programas específicos de contratación social como los que se hagan a través de los informes de los servicios sociales. Para la señora delegada municipal de personal y para el propio señor alcalde, ¿qué valoración hacen para que este ayuntamiento pueda contar con esa bolsa de trabajo que, aunque está funcionando de facto, sin embargo, pues no lo tenemos totalmente circunscrito en un aspecto de legalidad total, ¿no?, aun las circunstancias por las que rodea sea efectista, ¿no? En su defecto, ¿qué alternativa se baraja, si es que barajan alguna, que supla la falta de esta herramienta, como es la bolsa de trabajo? Ya lo digo, en esa absoluta y total legalidad, pues porque se nos ha rechazado por ciertas circunstancias, nosotros asumimos que podemos utilizarla, y no obstante, mi pregunta va también en el sentido de que también, de esa misma manera, alegal, por decirlo de alguna manera, pero efectista, también la comisión de seguimiento podía tener estar ejecutando su trabajo, que de alguna manera va, no es que vaya a suplir, porque el contacto que podemos tener, la reunión que podemos tener, de la que se habló en la comisión informativa, pues de alguna manera puede abordarse esa situación. Pero creo que la comisión de seguimiento que planteábamos o que se plantea dentro de la bolsa de trabajo, creo que también de alguna manera podíamos llevarla a efecto, ¿no? En cuanto al tema también de personal y en cuanto también a los trámites que se cursan para la contratación de personal, me quería referir y lo es una la tramitación de expedientes de personal y de contratación, y yo lo subtitulo como una desesperación. Señora delegada municipal de personal y señor alcalde, ¿desde cuándo y hasta dónde llega vuestra preocupación por cómo está desarrollando su labor el empleado municipal que desempeña la tarea de cumplimiento, de cumplimentar toda la documentación pertinente para contratar este ayuntamiento? Porque las quejas son manifiestas, son sonoras y continuadas en el tiempo. Y durante bastante tiempo, lo que quiere esto decir, que la situación, que el problema, viene de lejos. Este empleado, concretamente Andrés, se siente desamparado, desasistido. No encuentra apoyo ni técnico ni político. Yo diría que se siente utilizado, maltratado profesionalmente. No es esta la única vez que este asunto se plantea internamente en medios de la corporación. Pero si hasta ahora, al menos hasta la última y reciente visita que este grupo municipal de Izquierda Unida se acercó hasta dicho departamento, digo que si hasta ese momento las respuestas y los propósitos que hubiera para rectificar esas deficiencias o no han existido, y si lo habéis llevado a cabo, el resultado es nulo, completamente nulo. Me quería referir también al tema de las subidas del agua previstas Yo, el subtítulo que le pongo es Tomando el pulso. Es sorprendente el escaso o nulo conocimiento que hay entre la población ubriqueña en la aprobación de la subida de las tasas del servicio de agua, y más aún es ver la cara de sorpresa y también de indignación que muestran cuando les dice que si saben que en el pleno de diciembre se aprobó una subida del agua del 11%. Eso es el pulso a la sociedad. Esta pregunta que hago a continuación viene a colación de las posibilidades que tenemos los grupos municipales de acceder, pues, a los medios de comunicación municipales, concretamente a Radio Ubrique, donde, pues, satisfactoriamente tenemos la posibilidad de que haya vecinos, ciudadanos, ubriqueños y ubriqueñas que utilicen el teléfono y nos hagan otro medio y nos hagan preguntas. Una de ellas la traslado aquí al pleno y es sobre el ruido de la sala de máquinas del Roezno. Castellanamente se dice Roezno. Los ruidos de maquinaria, los motores de la elevadora del Roezno al depósito del Cornicabra, hay constancia de denuncias de vecinos próximos a este edificio de motores por ruido. Pregunto, ¿qué conocimiento tenemos en el ayuntamiento que estos ruidos se estén produciendo hasta el punto de que estén ocasionando molestias a vecinos del entorno o próximo? De producirse esta situación, ¿se están tomando medidas para corregirla? Respecto a parques y jardines, también precisamente aprovechando una pregunta en ese mismo medio, en ese mismo espacio, y referido también a la superficie recuperada de la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, en las proximidades del Jesús, pregunto, ¿hay o existe un proyecto o al menos una toma en consideración de instalar un parque infantil en la parcela recuperada? También referido a parques y jardines y concretamente al tema de Rafael, de la zona del Rafael Alberti, el parque de Rafael Alberti, traigo la sugerencia de madres que frecuentan con sus hijos o hijas las instalaciones infantiles del Parque Público Rafael Alberti, en el sentido siguiente. Sería necesario que por parte del Ayuntamiento se estudie, posiblemente incluso se haya estudiado, se estudie la posibilidad de ampliar las instalaciones infantiles, de manera muy especial la que se refiere a los columpios, por ser muy escaso y a la vez muy solicitado por los críos, que tienen que guardar cola para poderse montar en un columpio. También solicito una mayor atención por parte de los responsables municipales, entiéndase miembros del Gobierno municipal, de los pasos de peatones, tanto a su accesibilidad, es decir, eliminando las barreras arquitectónicas de aquellos que aún las soportan, y algo tan extremadamente importante como es su iluminación, que evite posibles accidentes por sus dificultades a la hora de la localización de los usuarios, peatones y automovilistas. Yo, en este sentido, pues tengo que felicitar, no sé si a Obras, a Urbanismo o a Vías y Obras, o a las dos a la vez, a los dos departamentos a la vez, por las mejoras que se han producido en el alumbrado en el Paseo del Prado, ¿no? Entonces, mi pregunta, ¿se continuará el camino emprendido? Y otra cuestión al respecto, que me parece también muy importante, si se ha elaborado, si se está elaborando, pues el estudio de todos los elementos que suponen un obstáculo en la vía pública, catalogado como barreras arquitectónicas, que me parece que es una herramienta muy interesante y posiblemente pues en la respuesta vuestra me digáis que sí, que existe. Pero que es muy importante pues continuar con la obra emprendida. Quedan todavía muchísimos obstáculos, y no solamente en cuanto al acerado, sino la ocupación incluso del acerado indebidamente. Hoy se ha hecho referencia al tema de las mascotas, de los animales, ¿no?, domésticos, muy concretamente pues los perros, que son los que más nos acompañan y los que de alguna manera pues causan algunas molestias, ¿no? Más que el animal, pues seguramente los dueños, ¿no? Pero, y en este apartado me refiero más concretamente sobre la valoración que el concejal de Ramos nos puede adelantar sobre el resultado que ha podido tener la colocación de tantos cartelitos, ¿no?, por un Ubrique limpio de excrementos de estas mascotas, ¿no?, en las calles de Ubrique. Y si piensa que hay que pasar a otra campaña de mayor concienciación de los propietarios de animales o tomar otra medida. En cuanto al puente de la calle Cañito, ya hicimos una propuesta, incluso dábamos algunos perfiles de cómo podría hacer. No era un estudio técnico, no podía hacerlo porque no teníamos esos conocimientos, pero sí la apreciación y la necesidad, la conveniencia de que se emprendiera una obra de remodelación, de mejora, de remodelación sobre todo, en el puente de la calle Cañito. Yo, aprovechando que estamos ya en un nuevo año, va a haber un nuevo presupuesto, pues seguramente, no sé si hasta qué punto durante 2013 se ha valorado esa propuesta que hizo Izquierda Unida en su momento, pero que en este nuevo año pues vamos a seguir reivindicándolo, porque creemos que es necesaria la obra en ese puente de la calle Cañito. Y lo hago aquí en pleno enero, pues porque precisamente vamos a seguir insistiendo en que es necesario, ¿no? Y esperemos quizá una respuesta también técnica por parte del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, en el sentido de que si es viable, si es necesaria, si es oportuna, etcétera, etcétera. Seguimos en urbanismo y desarrollo sostenible. El tema de la seguridad vial, que hay una reunión pendiente, no culpo a nadie, ni siquiera al concejal, de que no se haya celebrado. Lo que pasa es que todavía no nos hemos puesto de acuerdo entre los distintos grupos municipales para concretar una fecha. Reconocemos que ha habido mejoras, incluso mejoras de las que en la reunión en aquella reunión que hubo sobre seguridad vial, de las puntualizaciones que se hicieron en ese trabajo, pues se han acometido. Pero yo me quería concretar una muy precisa, y es la confluencia que hay entre la subida de la Avenida de Andalucía cuando concurre a la Avenida de Sebastián Macías, El Pato, que allí hemos visto una mejora indiscutible. Se ha puesto el espejo, se ha pintado con una línea continua, para que, es verdad que allí siempre ha habido un problema de espacio, porque los que pasamos por allí conduciendo un coche, pues no sabemos distinguir perfectamente qué espacio tiene uno y otro, y la verdad que muchas veces pues ha habido problemas en ese sentido. Es verdad que al pintar una línea continua en toda aquella curva, que es tan amplia, pues ha mejorado muchísimo. Pero he sido testigo de algún automovilista que, viniendo de la Avenida de Andalucía, accede a la Avenida Sebastián Macías, El Pato, y ha girado a la izquierda teniendo una línea continua. Me imagino, quiero pensar, que los que o las personas que vayamos conduciendo y vayamos en el sentido contrario, vamos a tener, supuestamente pensando, de que por la Avenida Andalucía no nos va a entrar nadie y puede ser motivo de accidente. Creo que además del ceda al paso, creo que allí lo que hace falta es un indicador de prohibido girar a la izquierda, precisamente porque la línea continua no se ve en el acceso, porque hay un cambio de rasante y el que viene por la Avenida de Andalucía no ve la línea continua. Yo creo que debería de estudiarse la necesidad de poner allí un prohibido girar a la izquierda. Esto está respondía. Señor alcalde, me refiero concretamente a la barriada 18 de julio, donde el ayuntamiento pues, es propietario de al menos cinco viviendas, que además sabemos que están deterioradas, que no son habitables o que necesitarían de una rehabilitación para poderla utilizar. En más de una ocasión, pues este tema ha salido. Parece que había conversaciones con Diputación para ver qué posibilidades había de esa rehabilitación para ocupación de familias necesitadas. Me gustaría que saber, ¿no?, en qué situación de avance tiene la propuesta que desde el Ayuntamiento se ha podido hacer a Diputación, qué perspectivas hay, si hay fechas concretas, si hay acuerdo concreto, etcétera, etcétera, para que en la medida posible y en menor tiempo posible, pues esas viviendas tan necesitadas pues también se pudieran poner al servicio de familias uriqueñas. En la Comisión Sociocultural, a este respecto, pues voy a abordar el tema siguiente, refiriéndonos a nuevos colectivos de voluntariados en Ubrique, que actúan sin ánimo de lucro y con mucha solidaridad, y que se están acercando hasta este ayuntamiento solicitando colaboración para poder desempeñar su labor en buenas condiciones. Creo que no debemos defraudarlo, porque por mucho que necesitan del ayuntamiento, ellos dan a los demás infinitamente más. Ayer fue el proyecto de Centro Down y de Atención a la Discapacidad Intelectual de la Sierra. Hoy es la nueva Asociación contra el Cáncer Dame la Mano. Creo que ha llegado también el momento de hacer un balance de las disponibilidades de este ayuntamiento en cuanto a espacios públicos, dependencias y locales, y la debida reestructuración para el mayor y mejor aprovechamiento de estos recursos, que muy bien pueden tener como destino el alojo de estos colectivos humanitarios. Respecto al tema de la ermita San Antonio, creo que ha surgido ahí una cierta polémica, interpretaciones diversas, y en este sentido, pues seguir insistiendo por motivos patrimoniales e históricos en esta corporación sobre lo que hemos planteado por los distintos grupos municipales en reunión en comisión informativa. Yo creo que en este sentido, pues el trabajo que está realizando la concejal Josefa Gloria me parece interesante lo que está recopilando. Creo que eso debe de tener pues una salida, una respuesta, un conocimiento. Y entonces lo que recabamos es la información, ¿no?, de acuerdos, convenios, propiedades, derechos, y que consten en los archivos municipales. Apropiación irregular de funciones que ejercía in memorem el ayuntamiento es algo que no podemos consentir. Posiblemente pues haya alguien que esto le suene un poquito a chino, pero los que hemos estado ya debatiendo el tema sabemos de lo que estamos hablando. Hemos de velar por los derechos que nos asisten históricamente, por muy baladí que a alguien le pudiera parecer. Hemos sido testigos todos en estos últimos años que la pérdida de un solo derecho puede traer como consecuencia la pérdida de otro derecho. Y no estoy hablando a nivel local, estoy hablando a nivel de todo el territorio nacional. Hemos visto cómo en cascada se han ido desapareciendo derechos que habíamos conquistado durante tantos años y que por la pérdida de un derecho, la pérdida de un derecho trae como consecuencia casi ineludible la posibilidad de perder otra. Y esto, aunque son cosas menores y radican en nuestra localidad, creo que nos corresponde a todos pues velar por los derechos que debemos de mantener. En el tema de Ocuri, ya que estamos iniciando también el nuevo año, las perspectivas pues hay que renovarlas, las intenciones hay que mantenerlas y lo que pedimos son resultados, ¿no? Después de lo acontecido en torno al yacimiento arqueológico de Ocuri, de parte y parte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida va a seguir insistiendo en la necesidad de conjuntar esfuerzos para hacer posible que en este 2014 podamos abrir los cauces para un estudio pormenorizado y en toda su extensión y profundidad de lo que supone Ocuri. Lo que demandamos de la concejal de Cultura, del señor alcalde y de su equipo de gobierno, es de que haga posible ese encuentro al nivel más óptimo y que nos encamine a ir extrayendo las incógnitas y las posibilidades que encierra Ocuri. Se antepone, por lógica, que esto tiene que venir a partir de un encuentro a nivel local, que precise, en cierta manera, el escenario que queremos montar y los objetivos a cumplir, y donde será necesario una visión y orientación técnica consensuada para perseguir los mejores resultados. Y ya por último, refiriéndome a este salón de pleno, no es la primera vez que me refiero a él, y digo yo que el salón de pleno es el salón de pleno o de sesiones de la Casa Consistorial del Excelentísimo Ayuntamiento. Y es el texto que aparece en los encabezamientos de las actas de estas sesiones plenarias. Pero con frecuencia, en medios de comunicación, folletos y otros, se alude a la ermita de San Pedro como si fuera en una ermita donde se reúne la corporación municipal para celebrar sesiones plenarias. Creo que este defecto de forma se viene reiterando por, entre otras cosas, mantener a las puertas de este salón de sesiones la indicación en la tablilla informativa de que esta es la ermita de San Pedro y no el salón de sesiones del Ilustrísimo Ayuntamiento, que es donde se reúne la corporación para celebrar sus sesiones plenarias, y que en repetidas ocasiones se ha comprometido a subsanar, pero que a la fecha aún no hemos visto cumplida esa promesa, y que en esa corrección se complementara, a propuesta que hacía también el Grupo Municipal Socialista, con otra adecuación que hiciera factible la información de los plenos, fecha, orden del día, etcétera. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.